Guacho, dale, dale, prendete a la gira. Yo me quiero ir, yo quiero salir. Me voy con los pibes, re de competir. Si pinta una joda, no va.